sí. La pelea que me respeto mal, la mano donde está. Ay, amor. Ay, qué dolor. Qué tarde comprendí, contigo tenía todo y no perdí. La mano de y estos celos. Mañana domingo nos vamos a Niceto Club, toca Celso Piña de Monterrey, México. Lo vamos a ir a ver, por ahí tocamos un tema. Están todos invitados, 9 de la noche, Niceto Club.